Ah, ahí está, Julia, estabas acá, no, no ¿Cómo estabas jugando a están? la escondida. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, la verdad que muy bien. Se te extraña acá en Junín. Sí, yo los extraño mucho también. Extraño mucho Junín. Bueno, contenta de estar en el último programa. Sí, la verdad que nosotros también estamos muy contentos de tenerte en este último programa. Y más teniendo en cuenta, digamos, un poco, bueno, seguramente has escuchado o nos has escuchado todos los programas, el éxito que fue. La verdad que sí. Creo que nos están nominando a Juan Manuel Sequeira en la conducción y como co-conductor creo que me están nominando. En este momento estaríamos en la terna con, bueno, Con las primeras estrellas sí. de la radio y televisión abierta. Pa, no quería Tiembla, nada. Bueno, un poco tiembla, para descontracturar. tiembla Víctor Hugo Morales, tiembla. Sí, no, un poco para descontracturar y bueno, ya ahora sí metiéndonos un poco más en la charla y en lo que trata el programa. Julia, primero, ¿cómo ves Junín? ¿Cómo crees que es el Junín que nos merecemos? Digamos, una mirada por arriba antes de atacarte con nuestras preguntas. Bueno, repetirles el saludo y el agradecimiento que me hayan tenido en cuenta para este último programa. Y sí, fue de broma, aunque saben que no soy muy objetiva, sé que ha sido una gran apuesta este programa y que ha tenido muy buenas repercusiones, así que eso me pone muy contenta. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto, excelente. perfecto. Muy bien, bueno, yo me escucho a mí misma, por eso tengo Ah, un poco bien. de miedo a ver cómo sale, pero vamos a ir conversando. ¿Cómo veo Junín? Bueno, Junín la verdad que se ha dado un cambio en el signo político del gobierno en esta última elección, pero bueno, todavía estamos viendo esbozos de lo que va a ser una gestión, o lo que viene siendo una gestión, la verdad con una agenda un tanto liviana. Me parece que Junín tiene debates, temas urgentes, profundos, de planificación de la ciudad, de generación de empleo, de volver a Junín a ese lugar de polo comercial pujante del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, no sé si es eso lo que está en la agenda del gobierno hoy. Así que en ese sentido creo que hay un gran desafío por todos los actores sociales y políticos de la comunidad y de todos los vecinos para poder poner en agenda los temas que creemos que realmente urgen. Siempre siendo proactivo, propositivo. Por eso, bueno, este programa me parece que es una de esas herramientas y la celebro. Bien. Bien, la pregunta, un poco contarle a nuestros oyentes, antes de ir a la pregunta, Julia, contarle a nuestros oyentes que Julia hoy está desempeñándose en la ciudad de Zárate, está trabajando en el gobierno de Zárate, dado su profesión de politóloga, dentro de lo que es la Secretaría, ¿cómo sería la dirección de Julia? Contanos. Así le contamos a Bueno, nuestro oyente. sí, claro, les cuento. En Zárate, una de las 10 secretarías que integran el gabinete municipal es la secretaría privada. Yo me estoy desempeñando ahí como directora de esa secretaría, trabajando codo a codo con la secretaría privada del intendente. Y bueno, es una secretaría, la verdad, de las más activas del gabinete, en tanto que por ahí pasan todas las decisiones, pasan todos los proyectos. Con lo cual tiene una agenda muy, muy intensa. Porque, bueno, es un intendente, el intendente Osvaldo Cáfaro, con una agenda muy, muy completa de trabajo full time, de gestión full time, un municipio de puertas abiertas permanentemente. Así que ese es el desafío que se me ha presentado en esta oportunidad y que lo tomé con todo gusto. No se los voy a contar a ustedes, pero sí a los oyentes, los que venimos de tradición socialista. Siempre estamos trabajando y aportando en aquellos lugares que así lo requieren y en aquellos lugares de donde podemos proyectar sueños y proyectos colectivos. O sea que estoy haciendo una gran experiencia, siempre mirando en función de lo que después yo pueda aportar gracias a esa herramienta. Así que la estoy aprovechando mucho. es una secretaría donde tengo la oportunidad de ver la semilla, digo, la idea en bruto, la idea fuerza que el intendente tiene con respecto a un tema. Es una secretaría donde puedo ver cómo esa idea, a través de todo el trabajo del equipo del gabinete, se transforma en una realidad, en un proyecto concreto, y tengo la posibilidad de ver el resultado. Claro, la ejecución final. Exactamente, la ejecución final, la firma del intendente, que como nos dice él siempre, cada firma es una decisión política, cada firma afecta la vida de miles aquí en Zárate, y implica precedentes de gestión, así que bueno, con mucha responsabilidad lo estoy tomando. Dentro de esa mirada y esa decisión, ¿cuáles son los ejes más importantes que está poniendo una ciudad como la de Zárate, que tenemos que también contarle a nuestros oyentes que es una ciudad que ha sido de alguna manera muy parecido, más allá de la cuestión de geográfica, muy parecido a lo que es la ciudad de Junín, una ciudad que tomó ese intendente con muy poco desarrollo como ciudad y desde el punto de vista urbanístico? ¿Y cuáles son los ejes que él hace mucho hincapié? Bueno, es una ciudad, como vos decís, que es puerta del Mercosur, con lo cual, si bien tiene una fisionomía muy parecida a la nuestra, tiene un polo industrial muy importante. Uh-huh. Es un espacio de logística portuaria también muy importante. Es una ciudad muy pujante. La realidad es que es el noveno año de gestión. Y bueno, de un trabajo muy, muy intenso. El intendente, ustedes saben y han tenido la posibilidad de conversar con otros funcionarios de la ciudad de Zárate, ha hecho un gran hincapié en lo que es la infraestructura, en lo que fue la obra pública, en la recuperación del espacio público para todos los habitantes de Zárate, en la generación de puntos de encuentro comunitarios. En eso ha trabajado muy fuertemente, con lo cual eso ha cambiado la fisionomía de la ciudad. Esto ha generado una nueva forma de vida en la ciudad, con mucho espacio público, mucho espacio verde, cultura, trabajo, con lo cual ha sido interesante todo ese proceso. Y es un camino que el intendente está decidido a no abandonar. Ustedes saben que con el ingreso de la nueva gestión nacional, la obra pública se había puesto un poco bajo la lupa, y como dice el intendente, con todo derecho, el nuevo gobierno tuvo que primero hacer un análisis de todo lo que había, pero bueno, ese tiempo de análisis ya ha pasado y el intendente está en gestión permanente para continuar con la obra pública en la ciudad. La realidad es que este año ha sido toda inversión con fondos prácticamente netamente municipales. Eso es un esfuerzo muy grande. Así que el trabajo de gestión, tanto en la provincia como en la nación, ha sido clave todo este año y lo va a seguir siendo. Bien, ahora yendo un poco más, apuntando un poco a Junín, martes tras martes siempre digo lo mismo, hago hincapié en lo que es el turismo. Digo, Junín es una ciudad turística para vos, Julia, ¿y cómo ves ese sector, digamos, pensándolo al Bicentenario? Digo, ¿qué podríamos mejorar, qué podríamos hacer? Bueno, hago autorreferencia porque estoy hablando con usted como parte del equipo de gestión de Zárate, entonces comentarles que para algo tan fundamental para el desarrollo de la ciudad como es el turismo, fundamental en Zárate el trabajo que se está haciendo con el privado, ¿no? Con la inversión privada, poniéndolo de cara a una planificación de mediano y de largo plazo. Zárate está con el objetivo de desarrollar lo que conocemos como el microturismo, que sería pasar el día en Zárate. Digamos que todas las ciudades vecinas tengan la posibilidad de pasar un día en la ciudad, un fin de semana, sería un turismo corto, de pocos días, pero tener la posibilidad de desarrollar todo lo que implica económicamente y en materia de social el turismo, la verdad que es fundamental y es parte de un plan estratégico, no pueden ser medidas aisladas. Entiendo que esto sería muy bueno también para Junín, poner esto en sintonía, qué tipo de turismo necesitamos, qué tipo de turismo queremos promover y cuáles son los actores que inevitablemente hay que incluir en esto. La verdad que hay una gran herramienta que ha utilizado esta ciudad, que es la de la articulación público-privada. una herramienta a la que no hay que tenerle miedo para nada, y a la que no hay que dejar de vapulear. La articulación público-privada no implica, como vemos por ahí hoy en algunas circunstancias del gobierno nacional, que la empresa esté de los dos lados del mostrador. Implica un Estado fuerte, un Estado presente, con reglas claras, que puede tener al privado, al inversor privado, como un aliado estratégico en el desarrollo. Me parece que ahí hay un punto clave para desentrañar, un abanico de posibilidades que se abre de lo que son inversiones genuinas, reales, generadoras de puestos de trabajo en una ciudad, tanto sea para el turismo como para cualquier otro rubro que se quiera desarrollar. La verdad que acá ha sido un ápice fundamental para la gestión y lo sigue siendo, se perfecciona permanentemente, con una decisión política muy clara. Repito, el intendente, no, el privado, y esto el intendente lo hace, lo deja muy claro siempre para adentro del equipo y hacia afuera también, el privado no está de los dos lados del mostrador, el privado es simplemente un aliado fundamental, el privado tiene reglas claras por las cuales moverse, reglas que salen, se desprenden del Consejo Deliberante, eso es fundamental, el andamiaje legal que garantiza la transparencia de esa, claro, de esa articulación, eso es fundamental. No, el privado no pone la agenda al municipio, el privado no condiciona los trámites administrativos, no pide excepciones, no pide privilegios, sino que se adapta a la decisión política del gobierno municipal y colabora desde su, por supuesto, desde su lugar, y por supuesto que uno quiere que el privado se desarrolle y le vaya bien. Pero eso tiene que siempre redundar en un beneficio para toda la comunidad. Me parece que aceitar ese mecanismo de trabajo, perderle el miedo, es fundamental. Trabajar con la responsabilidad social empresaria, acá es muy fuerte. Zárate tiene radicadas de las industrias más grandes, desde bueno, Toyota hasta Monsanto, hasta bueno, Tenaris, son fundamentales. Sí. Son grandes empresas con las que hay que interactuar permanentemente, y en eso me parece que tener un andamiaje de reglas claras es fundamental para el desarrollo y trabajar mucho la responsabilidad social empresaria. La verdad que eso se explota muy bien desde el municipio y trae grandes beneficios para toda la comunidad. Bueno, le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Julia Cerqueira mientras Juan piensa la pregunta. Toma nota y piensa la pregunta. No, Julia, una de los temas que vos planteaste, y me parece que en esta idea de mirar hacia el bicentenario de nuestra ciudad, es eso que vos muy bien nombrabas recién, que tiene que ver con una cuestión de estratégica, ¿no? Con un plan, con pensar a la ciudad. ¿Cómo viste ese trabajo? Digo, ¿cómo es ese trabajo con el ciudadano, con la participación ciudadana? ¿Cómo se logra eso y cómo se empuja desde el Estado? Bueno, porque yo creo que tener un proyecto de ciudad implica tener consensos básicos, mínimo, de qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos. Eso es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo donde todos los actores de la comunidad tienen un rol muy importante. La participación ciudadana es un punto clave. Por supuesto, déjame hacer un paréntesis y decir que este es un proceso en construcción, que es un proceso inacabable, que hay muchas contradicciones, como en cualquier gestión, que no es perfecta. Por supuesto, digamos, hay crisis, hay problemas, hay avances, hay retrocesos, pero yo quiero hacer mucho hincapié en lo que es tener un proyecto, una idea fuerza, una meta a la que se quiere llegar en la construcción de la ciudad. Esa meta, el intendente la ha dejado muy clara, y es hacer de Zárate una ciudad para la vida. Ese lema, ese eslogan, que parece una frase hecha, una frase vacía, implica mucho, implica todas las decisiones políticas y un consenso mínimo, básico, con la comunidad de cuáles son, de qué implica esa vida en la ciudad, desde la educación, desde el trabajo, desde la salud, desde la seguridad, desde el transporte, desde el desarrollo económico. Eso, todo esto es imposible hacerlo sin la pata fundamental de la participación ciudadana. que también es un proceso que tiene sus contradicciones y que también está todavía en proceso de formación. Fíjate que está muy pendiente el tema de la descentralización administrativa, la descentralización de algunos programas, digamos, todo el tiempo hay nuevos desafíos, pero trabajar con herramientas como el presupuesto participativo, como las audiencias públicas, como los consejos, aquí está el Consejo de Seguridad, el Consejo de la Niñez, se reúne nuevamente la semana que viene el Consejo de la Discapacidad después de varios años de no tener trabajo. Es decir, todo el tiempo se está apostando a las mesas de participación, a poder hablar con todos los actores, a ser capaces de escuchar todas las miradas, y por supuesto después está la línea de gobierno, que eso tiene su eje, tiene sus metas propias, pero que es permeable a todo tipo de colaboración y participación activa de la ciudadanía. Desde el presupuesto, bueno, el presupuesto participativo joven. Yo me encontré este año en Zárate con un programa maravilloso que es el Costa Joven, que es un programa de participación de todas las escuelas secundarias de la ciudad. Ha reunido miles de jóvenes fin de semana tras fin de semana, un programa que empezó en el mes de julio y terminó ahora en diciembre, todos los fines de semana los jóvenes de la ciudad haciendo distintas actividades recreativas, culturales, concursos, muestras, presupuesto participativo, voluntariado, bueno, la verdad que también diversión, baile, ha sido, yo no, la verdad no conocí una herramienta tan sostenida en el tiempo, ¿no?, de la cual los jóvenes de la ciudad se han apropiado, los jóvenes y todas las escuelas. Entonces, digo, hay mucho, mucho para ver, mucho para indagar, y con la participación ciudadana todo es más fácil, contrariamente a lo que muchos políticos piensan. La verdad que ser capaz de escuchar, de estar atento a la demanda y a lo que ocurre de puertas afuera de un municipio es muy interesante y enriquece la política y la legitima, que eso me parece que también es fundamental. Y un fuerte trabajo con el Consejo Deliberante, que ha sido muchos momentos adversos al intendente en cuanto a número, pero que jamás se han abandonado las negociaciones. El municipio está abierto a todos los bloques para poder trabajar en conjunto, y me parece que eso también, han salido dos ordenanzas claves. Bueno, el presupuesto, que por supuesto ha sido aprobado por todos los bloques, pero también la ordenanza de la creación de una empresa mixta para el transporte. Eso también ha sido muy debatido por todos los bloques políticos y ha tenido un resultado favorable. Entonces, hay un ejercicio de la política, tanto con el ciudadano como con los distintos actores del mundo político, sindical y social, que me parece que es interesante ese ejercicio. Estamos mirando el Junín que queremos construir, me parece que empezar por ahí está muy buena. Sí, justo ahí nombraste un tema que es fundamental y que siempre tocamos, que es el tema transporte. Digo que también para nosotros influye muchísimo en la ciudad y en lo que es la vida de la ciudad el transporte. Así que mirá qué buena noticia que nos das con esto de que se haya aprobado esta empresa mixta entre el Estado y el privado. No, pero claro, porque aquí en Zárate, bueno, había un monopolio de una cooperativa de transporte que ya no era cooperativa, digamos, tenía una fachada, pero no tenía una vida de cooperativa como nosotros la concebimos, sí. Sino que prácticamente, bueno, ya era una empresa y al ser un monopolio eso deteriora totalmente el sistema, y la verdad es que el transporte no era de calidad, no era de la calidad que merecían los ciudadanos, y el intendente tiene una idea de transporte integrado, una idea de transporte, la verdad, muy muy a la vanguardia que ha visto en nuestras ciudades del mundo y que se anima a pensarla para Zárate. Con lo cual, hacerse cargo también de ese servicio fundamental es una gran responsabilidad para el municipio, pero es un desafío que el intendente está dispuesto a tomar y todo su equipo. Sí, ya te digo, todo tiene sus contradicciones, todo hay que trabajarlo. Ahí, por supuesto, que en esa empresa va a ingresar también alguna universidad. Todo el sistema de transporte en Zárate se ha pensado gracias al trabajo también de la Universidad de Rosario. Todo el trabajo de participación ciudadana gracias a la Universidad de General Sarmiento. Digo, cuando hablo de todos los actores, son todos los actores. Tener la capacidad creativa de abrir el juego también aporta mucho. Sí, sí, ni hablar que modifica. Bueno, y ahí nombrabas también universidades, y bueno, no, obviamente que no podemos no tocar el tema UNOVAN Junín. ¿Cómo lo ves al tema, digamos, al Junín de Bicentenario en respecto a lo que es la UNOVA, digo? ¿Cuál crees que va a ser el rol de la UNOVA en ese Bicentenario? Bueno, uno anhela que sea fundamental, porque ahí uno te encuentra masa crítica, uno encuentra nuevas ideas, encuentra innovación. Aquí en Zárate lo que se da es que hay un centro de gestión del conocimiento, que es toda una, nosotros lo llamamos la universidad municipal, para que se entienda, para los que están afuera, los que no conocen la ciudad, bueno, que se entienda qué es, aunque ustedes no lo puedan creer, 17 universidades del país van a dictar carreras en ese lugar, netamente municipal, de hecho, bueno, con ayuda de crédito internacional, pero también con un gran esfuerzo del municipio y de la nación. Ha sido un trabajo tripartito, en organismos internacionales, el municipio y la nación, el año pasado, y se ha generado un lugar donde hoy la ciudadanía de Zárate tiene la posibilidad de tener oferta educativa de 17 carreras. Y algo que es fundamental, esas carreras no se eligieron de manera arbitraria. Esas carreras también, para elegirlas, para pensarlas, qué necesita la ciudadanía de Zárate, se ha hecho un trabajo también participativo con las empresas, con la UTN, que tiene sede en Campana, con los institutos de formación profesional de la ciudad, con los sindicatos. Entonces se han traído carreras que van a tener para el futuro una importancia fundamental. ¿Qué se necesita en Zárate? Así empezó esa idea. ¿Qué se necesita? Médicos. ¿Qué se necesitan? Arquitectos. ¿Qué se necesitan? Especialistas en emergencias y desastres, porque, bueno, Zárate es un punto crítico, porque Zárate tiene central nuclear. ¿Qué se necesita? Producción vegetal, producción de alimentos, seguridad, higiene. Hay muchas grandes empresas acá que necesitan seguridad, higiene. Así se ha pensado la ciudad y así se ha pensado la oferta educativa. Entonces, me parece que también poner la educación en función de las necesidades de la ciudad, en función de qué tipo de profesionales la ciudad necesita para el futuro, y en función de que también los jóvenes, que son la masa crítica, con espíritu pujante, que están delineando sus proyectos de vida, sean parte del proyecto colectivo de la ciudad y la elijan para vivir, que no tengan que emigrar a estudiar a otras ciudades, sino que puedan estudiar acá y poner la cabeza en los proyectos de la ciudad. Entonces, me parece que la educación cumple un rol fundamental, que estaría muy bueno que las puertas de la universidad se abran también para pensar la ciudad del Bicentenario, la ciudad que todos anhelamos y que todos soñamos, y que se pueda poner también en función de eso, y que los jóvenes elijan Junín para quedarse a vivir. Me parece un gran desafío. Sí. Ahí vos planteabas un tema que recién en el reportaje anterior que tuvimos, que era la arquitecta Laura Franco. Ella nos contaba que en Junín ya están tratando de empezar a discutir el tema del uso del suelo y la zonificación. Zárate, ¿cómo está trabajando sobre este tema? Bueno, Zárate, como ustedes saben, tiene lo que se llama la plusvalía. Eso ha sido también una herramienta fundamental para el trabajo con el privado. Y eso hace que los códigos urbanísticos y que el planeamiento urbano sea un tema puntual y un tema clave. Y un tema que se actualiza permanentemente, claro. Y un tema que pone también desafíos permanentes para qué tipo de inversiones se requieren en la ciudad y qué tipo de contraprestación tiene ese inversor al cual uno tienta y que si viene a la ciudad es porque sabe que le va a ir bien, uno garantiza que le vaya bien, pero bueno, ¿cuál es la contraprestación para la ciudad que quede? En materia de servicio público, en materia de empleo, qué aporte hace a la vida de la ciudad, y en ese sentido se han delineado herramientas fundamentales como la de la plusvalía, También, bueno, el Código de Planeamiento Urbano, que en Zárate se va a poner en discusión seguramente el año que viene nuevamente, porque efectivamente eso ha quedado retrasado. La ciudad también ha crecido mucho, y también es difícil tener ese crecimiento planificado. Es un desafío constante, y como hay muchas deudas pendientes, hay que trabajar en un nuevo código, y sé que, bueno, se va a trabajar también de manera interdisciplinaria, y va a tener un lugar importante alguna universidad también, así que va a ser fundamental ese desafío para pensar qué tipo de ciudad se quiere, para dónde va a crecer la ciudad, cuáles van a ser los límites, y cuál va a ser la infraestructura y los servicios públicos básicos que hay que garantizar para la calidad de vida de la gente. Así que se viene un gran desafío en eso para el año que viene, muy interesante. Y en ese camino se está trabajando. Muy bueno. Respecto a lo cultural, ¿cómo hacen para el fortalecimiento de esta área? Bueno, Zárate, no sé si ustedes saben, es la capital provincial del tango. Así que, bueno, hay un fuerte trabajo desde ese lugar. Y también la cultura está pensada de una manera descentralizada. En Zárate funciona el programa Mi Plaza, que garantiza que todos los meses se desarrollen actividades culturales, deportivas y sociales en todas las plazas de todos los barrios de la ciudad. Ese programa estuvo todo el año, se trabaja muy bien también interdisciplinariamente entre varias áreas del municipio. La verdad que es muy, muy interesante, porque lleva la cultura a todas las plazas de la ciudad. A su vez se han recuperado espacios culturales también con aporte de empresas y aporte del gobierno pasado, y con plata, por supuesto, propio financiamiento de la ciudad. Se ha trabajado en la recuperación, bueno, hoy hay un foro cultural que es el Teatro de la Ciudad, que la verdad que tiene una oferta cultural gratuita de primera categoría. Ahí Juan Manuel tuvo la oportunidad de conocerlo. La verdad, un teatro excepcional. Sí, se ha recuperado el anfiteatro de la plaza, de una de las plazas principales también de la ciudad. Entonces, el parque urbano, en Zárate había varias hectáreas por donde transcurría el ferrocarril, que estaban sin ningún tipo de uso, y eso se ha transformado en un espacio público enorme, donde transcurren encuentros culturales, donde se hizo la pista de skate para los jóvenes, donde se instalan ferias, donde se puede ir a andar en bici, estar con la familia. La verdad que los puntos de encuentro de la ciudad han florecido. Eso es una cosa muy, muy interesante, muy linda de ver cómo se han recuperado. Y después un fuerte trabajo en los clubes de barrio, que también, sorpresivamente, y que ha sido también algo que lo que tuve posibilidad de presenciar, la recuperación de los clubes de barrio a través de procesos participativos, es decir, juntarse con los vecinos de ese barrio y preguntarles, bueno, ¿qué quieren que haya en ese club, no? Pensando en qué necesita esa población, si es una población de su mayoría adultos mayores, si son jóvenes, si, bueno, que ese club tenga que cumple y que colme la necesidad de esa zona y de ese barrio, reconociendo las necesidades particulares. Así que ese proceso también ha sido muy interesante, porque los propios vecinos están definiendo cómo poner en valor sus clubes. Cómo se han... Así que ha sido un proceso muy, muy interesante también. No, la verdad que muy bueno. Me dejaste ahí pensando algunas cosas, la verdad que me alegra muchísimo. Digo, ¿cuánta importancia cumplen los jóvenes, no, en la gestión de Osvaldo? Bueno, en la gestión, tanto en el gabinete, se ha dado un recambio generacional importante, ha sido una apuesta política fuerte del intendente, se ha dado una sinergia interesante, no sin contradicciones, por supuesto los recambios generacionales tienen sus propias crisis, sus propios procesos, pero eso es lo que lo hace más enriquecedor. La verdad que los funcionarios de mayor experiencia en la gestión están teniendo un rol cuasi pedagógico, te diría, para con la nueva camada de funcionarios, que lo hace muy interesante. Y bueno, y nosotros, me incluyo, porque tengo la posibilidad de estar, estamos siendo esponjas, te diría, absorbiendo todo el conocimiento, todo lo que los más experimentados en la gestión tienen para dar. Se da ahí una sinergia entre los más jóvenes y la experiencia de otros compañeros que resulta muy interesante, y bueno, y que nos tira para adelante. Y la verdad que el intendente ha hecho una gran apuesta, y bueno, como siempre nos dice, y me parece que es también un poco como se ha adoptado, sobre todo este año, que ha sido duro porque el vínculo con la provincia y la nación, si bien ha sido bueno, no ha tenido resultados concretos todavía en la mayoría de los casos. Lo interesante, me parece, que se ha dado es que estamos aprendiendo, y que el intendente siempre nos dice lo importante es que el carro ruede, gire y los melones se vayan acomodando en el andar. Vamos haciendo camino al andar. Me parece que eso es muy importante, lo tomamos con gran responsabilidad. Gran responsabilidad. No estamos a prueba y error, sino que estamos a pasos cortos pero firmes, sabiendo que hay mucho para absorber y conocer, con gran autocrítica permanente y revisión permanente, porque bueno, ya te digo, hay muchos jóvenes en lugares de responsabilidad muy altos, pero bueno, la verdad que se da una linda sinergia, un buen trabajo, un trabajo interesante. Bueno, Julia, por último, consultarte, ya como juninense, como nacida en esta ciudad, ¿cómo vos te imaginás, en qué puntos pondrías como eje de cara al Bicentenario? En esta experiencia que vos estás teniendo en esta ciudad de Zárate, ¿qué ejes pondría, qué fortaleza le pondría a dos o tres o cuatro ejes para esa ciudad del Bicentenario que queremos tener o soñamos tener? Mira, en primer lugar, déjame decirles lo siguiente, hay que ponerlo en un contexto que es el nuevo rol de los municipios de un tiempo a esta parte. Hoy hablamos de municipios que han absorbido y se han hecho cargo, no son más municipios ABL, como decíamos nosotros, alumbrado, barrido y limpieza. Hoy hablamos de municipios que se hacen cargo de la salud, se hacen cargo de la educación, se hacen cargo de la seguridad, se hacen cargo de la obra pública, se hacen cargo del servicio público. Municipios que están realmente abarrotados de tarea. Se ha dado una descentralización de tareas, pero no se ha dado de la misma manera la descentralización de los recursos necesarios para afrontarlo. Entonces, en primer lugar, no tener una visión ingenua ni una visión descontextualizada del rol del municipio hoy. Es decir, hay mucho desafío, un abanico de cosas de las cuales los intendentes y sus equipos se están haciendo cargo hoy, que en primer lugar es lo que hay que tener en claro. Como primera cuestión. Como segunda cuestión, trabajar fuertemente el tema de la planificación de la ciudad, ver cómo está creciendo la ciudad, para dónde se expande, cuáles son las tendencias. Eso, la verdad, que tener grupos interdisciplinarios para trabajarlo daría muy buenos resultados, poder tener una previsión de hacia dónde va la ciudad en cuanto a su composición, hacer un fuerte trabajo por ahí, una buena planificación en materia de infraestructura para generar los recursos básicos y una calidad de vida mínima a todos los barrios de nuestra ciudad. Me parece que eso es fundamental, y es el piso de donde partir. Trabajar fuertemente la participación ciudadana, me parece que si no incluimos a todos los vecinos en el desafío de pensar qué ciudad nos merecemos, vamos a estar, la verdad, dejando afuera la pata más importante, entiendo yo, para conocer cuáles son las necesidades y las expectativas. Me parece que hay que trabajar fuertemente en los mecanismos en los cuales nos abrimos a la participación ciudadana. En el andamiaje, esto que decía hoy, el andamiaje legislativo necesario, ver cuáles son, esto que vos me planteabas, los códigos de planeamiento, los indicadores, urbanísticos, bueno, trabajar fuertemente cómo regular la articulación público-privada, eso tiene que haber un trabajo fuerte, también en materia de trabajo legislativo muy importante, me parece que actualizar ese tipo de ordenanzas va a ser fundamental, va a ser clave, y por supuesto el trabajo del desarrollo económico, tener una visión integrada también de hacia dónde va la ciudad, en materia de puestos de trabajo, empleo, desarrollo productivo, comercio, fundamental la economía social, y después todo lo que sea la red de contención y promoción social me parece fundamental, lamentablemente fundamental, porque me animo a decir que se vienen tiempos complejos en la Argentina en materia social, entonces la red de contención es fundamental, me parece que eso hay que pensarlo, que el Estado tiene que estar presente, el Estado municipal, y no dejar a los vecinos solos, me refiero a la salud, me refiero a la inclusión cultural, me refiero al deporte, me refiero a la educación, me refiero a la cultura, a todo el lazo colectivo social que nos dé dignidad como seres humanos, como vecinos, me parece que va a ser fundamental y clave la red de contención para los años que vienen, de contención y de promoción, por supuesto, no solo contener, sino promover desde lo social, me parece que también va a ser fundamental para pensar el junio del Bicentenario. Seguramente se me estén escapando algunos puntos, pero bueno, no me quiero extender mucho más, hacer un fuerte hincapié en esto de la incursión público-privada, me parece también que ese sería un punto fundamental, que requiere de enorme responsabilidad y transparencia, no es un tema que puede ser tomado a la ligera, pero bueno, yo creo que si partimos de algunos acuerdos básicos, acuerdos sociales y políticos básicos que puedan traducirse también en herramientas políticas para la gente y en oportunidades, digamos, tenemos que ser alternativa para la gente. Creo que el gran desafío también de la política en Junín es construir alternativas donde el ciudadano juninense pueda sentirse interpelado. Me parece que ese también es un desafío, ya ahora hablando puntualmente para la clase política de cara al Bicentenario. Bueno, Julia, muchas gracias por la comunicación. Siempre es un placer hablar con vos. Se te extraña en Junín, vuelvo a decirte, acá los compañeros hacen reclamo de tu presencia, así que bueno, nada, la verdad que un placer siempre, como decía, hablar con vos. Estoy muy contento de que en el último programa hayamos hablado y que seas parte también de esto, obviamente, aunque a la distancia, pero que siempre sos parte. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, que siempre me hacen sentir compañera de esa casa hermosa que adoro, bueno, y desearles la mejor de las suertes en estas últimas actividades de fin de año, que sé que están con todo y que van a ser una movida cultural muy grande para Junín. La verdad me llena de orgullo el trabajo de esa casa, tanto desde lo cultural como desde lo político. Creo que es una casa que nada de lo que hace está escindido de la política, tienen una concepción de la construcción política de la ciudad que atraviesa cada una de las actividades que ocurren ahí adentro, incluso ahora en la radio, incluso en los programas que han salido al aire durante este año, así que me llena de orgullo y bueno, les tengo mucho cariño y les mando un saludo y no soy nada objetiva, así que no me sigo entendiendo. Bueno, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, y esperemos poder cerrar el programa la semana próxima o la otra con algunos de los compañeros de Zárate para poder dar una charla en Junín. Estamos trabajando en eso, estamos pidiendo tu ayuda también al aire para que se pueda lograr eso, así que te dejamos, para que se concrete. Claro, te dejamos nada más y nada menos que esa tarea, esa para presión que puedas llevar adelante. Bueno, te mandan saludos muy grandes también los compañeros, tanto Mariana, Daniel, Franco, compañeros que han estado durante todas estas semanas en este programa. Saludo grande y nos estamos viendo. Gracias, compañeros. Un saludo para todos y ahí vamos a estar para colaborar en lo que sea necesario. Mi corazón es de Junín y está allá. Gracias. Abrazo. Un abrazo.